mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche, y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab. Su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarvia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai, de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto. Cenamos. Segunda de Samuel capítulo 17, verso 22 al 29. Aitofel se suicidó porque no le hicieron caso. Es un poco extremo. El punto es que Aitofel era muy inteligente y seguramente ya se dio cuenta que esta rebelión no duraría, así que decidió él mismo quitarse la vida. Ahora, si seguimos en la lectura, vemos que mucha gente estaba esperando al rey David llegar de su largo y cansador viaje, y le prepararon comida y lugar donde descansar. Y esto ya lo necesitaban hace rato David y su gente. Sí, recordá, siempre habrá personas que te muestren amor y ayuda. Esto suele suceder más cuando nosotros primero sembramos esa ayuda en otros. Si lo hacemos, a nosotros nunca nos faltará.